el fiel heredero del Libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como lo hacemos de lunes a viernes, para compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy amanecemos con la reyerta, otra vez activada por parte de los guarimberos del este de Caracas. Están ellos cada vez más convencidos de su equívoco, un equívoco en el que quieren hundir al país en pleno. Están convencidos de una idea, lo cual es perfectamente comprensible e incluso hasta lógico desde el punto de vista humano. Hemos insistido desde siempre en que no es ninguna novedad en lo absoluto, y esto tiene que tenerlo presente de manera permanente el país, que haya gente que vea de manera particular, individual, los asuntos relacionados no solo con el Estado, sino con la sociedad, con la vida. No tiene nadie por qué estar obligado a ver como una mayoría sensata ve las cosas en un país, en una sociedad determinada. No hay por qué, sobre todo si existe una democracia, obligación alguna para ello. La constatación de que existe democracia en una sociedad es que se pueda constatar cada cierto tiempo que haya quienes ven el asunto de manera distinta, los asuntos de la vida, de la sociedad, del Estado, de la política. Si no hubiese esas expresiones, no habría cómo constatar que hay democracia. Por eso existen las elecciones. La elección se da porque las sociedades tienen la tendencia a ir cambiando de forma de ver todos estos asuntos, porque está constituida por seres humanos. Si fuesen robots quienes integrasen la sociedad, se haría una sola elección, si fuese democrática esa sociedad de robots. Y se haría una elección porque es la única manera de concitar en un solo evento la posibilidad de constatar qué piensa la gente sobre los asuntos de la vida. Por eso es que se hacen elecciones, porque no hay ninguna otra manera que a través de los más de 10.000 años de historia de la humanidad se haya podido encontrar para establecer cuál es el modelo que satisface a una sociedad de manera mucho más perfecta. Y esa manera es aquella que aglutina a la gran mayoría. No existe ninguna otra. Pero se da una elección, como digo, porque hay la posibilidad de que los integrantes de ese cuerpo, que se llama la sociedad, el cuerpo social, puedan tener alguna variación en su percepción, en su apreciación, en su disposición a responder a los distintos eventos que tienen que ver con la vida en sociedad. Y entonces se hacen elecciones periódicas porque los seres humanos son sujetos de modificación del ánimo, del pensamiento, de la actitud, del comportamiento, porque no son robots. Incluso es más complejo el ser humano que los mismos animales. Porque los animales tienen de manera instintiva un comportamiento más o menos esperable frente a una gran diversidad de sucesos que le pueden impactar a lo largo de su vida. Y siempre es de esperar que van a responder de la misma manera. Pero el ser humano tiene la extraordinaria facultad o capacidad del libre albedrío. Y eso es lo que respeta un modelo democrático, porque si no, como digo, habría una sola elección en la historia y de ahí en adelante todo debiera ser así, como se acordó ya en una oportunidad en la que se hizo la elección. Las elecciones se hacen cada cierto tiempo para verificar, para constatar, para corroborar cómo va el rumbo del pensamiento de esa sociedad respecto de las cosas que le interesan en el Estado, en la sociedad entera, en fin, en el proyecto de país. Por eso es que es sumamente valioso que en nuestro país haya habido más elección que en ningún otro país en el planeta desde que llegó la Revolución Bolivariana. No es un asunto carnestolendo de competencia entre los muchachones de Primera Justicia y la gente de la Revolución, y vamos a ver, y cómo, y un pugilato absurdo y ridículo histórico. No, es una constatación como no se ha dado en ninguna otra parte del planeta, de manera mucho más sólida, más permanente, más constante, de qué es lo que quiere la mayoría del país sobre los asuntos que le interesan a la sociedad como cuerpo social. Por eso se hacen tantas elecciones en la Revolución, y en ninguna otra democracia del mundo eso se puede llegar a hacer, porque en ninguna otra democracia que se venda como tal se va a correr el riesgo de escuchar el verdadero sentir, el verdadero palpitar de las sociedades, sobre todo cuando está evolucionando tan intensamente como está evolucionando el capitalismo por el cual se rigen, y que se está viniendo abajo de manera gradual, haciendo que las sociedades sientan cada vez más angustia, más desespero y más necesidad de salir de los gobiernos que los rigen en esos espacios, en esas sociedades que están gobernadas por modelos neoliberales capitalistas. No existe ninguna democracia más avanzada hoy en el mundo en ese sentido que la venezolana. Por eso es que el hecho de que haya esas expresiones de guarimba, que están perfectamente detectados los focos de infiltración que son enviados por el Departamento de Estado a través de las redes de injerencia con las que opera en el mundo, y de la penetración de paramilitarismo que de manera soterrada durante años nos ha venido desde Colombia, bajo el mismo plan, bajo el mismo esquema de atacar y destruir la Revolución Bolivariana, es un fenómeno que tiene, por supuesto, un componente de expresión de la sociedad venezolana, como digo, que no es necesariamente la que está asociada a ese fenómeno de la penetración y de la injerencia. Hay ahí en el cafetal, por supuesto que sí, vecinos que son de nuestro país, que son auténticamente venezolanos, que son verdaderos vecinos del cafetal. Pero sabemos también, y eso lo hemos sostenido de manera permanente, que hay, como lo vimos nosotros en Chacao, como es además lógico suponerlo, que debe estar sucediendo desde hace rato, como sucedió desde el primer día en que empezó esta gente con la ola de furia y de violencia desatada contra nuestra sociedad, que hay infiltrados que no son de las mismas urbanizaciones en las que están ahorita ellos mismos reprimiéndose con sus guarimbas. Eso lo sabemos, porque además ha sido denunciado de manera permanente por gente que de las mismas urbanizaciones deja ver que efectivamente lo que hay son factores ajenos a la sociedad en esas urbanizaciones que están actuando para desatar la violencia entre los mismos vecinos, porque lo que se busca es que la guarimba, si no llega la Guardia Nacional Bolivariana, si no viene la Policía Nacional a reprimirlos, como ha sido la actuación correcta del Estado venezolano frente a esa provocación montada por la ultraderecha, que como decimos está más que articulada para esa finalidad, entonces buscan que entre los mismos vecinos se desate la violencia para convertir el fenómeno en la misma cifra que ellos persiguen entregar a los organismos internacionales a través de los medios de comunicación y las grandes corporaciones mediáticas, con el cuento de que se desató aquí una ola de violencia y un estallido social que no es contenido ni posible de contener. Hay una carta, un texto, que circula desde ayer, cuando se desató esa furia de violencia en el cafetal, cosa que ellos al parecer aspiraban desde hace semanas, como los del cigarral allá arriba en la Bollera, que están frustrados porque no les ha llegado la Guardia Nacional para darles enaltecimiento a sus absurdas barricadas, como ellos lo persiguen, y en esa frustración han terminado peleándose entre ellos mismos. Les quiero leer aquí, es una breve reflexión que hace, y me disculpan porque hay unas expresiones fuertes, pero las tengo que leer como son, porque Venezuela no está jugando ahorita al show televisivo ni radiofónico, ni queremos aquí venir a hacer gala de parecernos de Renio Dolina o de ninguno de los moderadores del show televisivo. Aquí, si la gente se está expresando con la fuerza y la contundencia con la que quiere transmitir su repudio a la guarimba, lo vamos a decir con pelos y señales y con la misma expresión que está usando la gente, porque esa es nuestra realidad venezolana en este momento, y aquí vamos a hablar sin tapujos, con claridad, sobre estos asuntos. Dice Pedro Armando Medina, ahí en el cafetal: hola, les quiero comentar qué me pasó esta mañana. Anoche estaba regresando del club Los Cortijos a mi casa con Alan Sarría y nos metimos por Caurimare a ver si habían levantado la tranca. Vemos que está todo trancado y estacionamos mi carro un poco antes del Gama Express para conversar con los muchachos de la guarimba. Empezamos a hablar con ellos, los escuchamos, dimos nuestro punto de vista. Uno de ellos nos dijo: ¿ustedes creen que queremos estar aquí a esta hora? Esas son las órdenes. Óiganlo bien, lo están diciendo ellos, que se asombran de que lo que le está pasando en la vida real es lo que le ha venido diciendo el Estado, el gobierno venezolano y los chavistas en general, le hemos dicho desde hace meses y años incluso, es que hay un plan articulado por detrás donde hay algunos que sí están cobrando, utilizando la buena fe de los que como vecinos se suman a la protesta creyendo que están efectivamente en una lucha libertaria y caen en la trampa de quienes están montando un plan para generar un conflicto social. Pero ellos se sorprenden cuando se encuentran con esto. Les repito el párrafo de este joven del cafetal. Empezamos a hablar con ellos, los escuchamos, dimos nuestro punto de vista. Uno de ellos nos dijo, entre comillas: ¿ustedes creen que queremos estar aquí a esta hora? Esas son las órdenes. Es decir, que alguien los mandaba y les pagaba. También quiero agregar que tenían hasta radios para comunicarse, pero ese no es el punto. Mientras hablábamos, sigue diciendo este joven, llegó un chamo que nunca había visto en mi vida, y pone él ahí entre paréntesis, tengo 26 años viviendo en el cafetal, y empezó a agredirnos. Obviamente, yo me alteré también y nos gritamos. Para hacer el cuento corto, el tipo le lanzó un par de piedras a mi carro, no le pegó ninguna, y agredió a Alan. Nos montamos y nos fuimos para Macaracuay. En el camino, voy molesto diciendo que quería denunciar a este chamo con la policía por sus agresiones, y luego de dejar a Alan, me fui para San Luis, a la policía de Baruta. Los que conocen el municipio y conocen la zona del cafetal saben a qué me estoy refiriendo con la descripción que hace este joven, muy bien hecha, de la movilización que hizo el día de ayer para tratar de resolver algo que él había encontrado de manera alarmado como una novedad, que es que los que estaban en las guarimbas no son del cafetal. Son unos malandros que están activados, que cobran dinero y que tienen unas órdenes para ellos. Eso es lo que nos está diciendo este joven, que tiene muchos años viviendo ahí y sabe quiénes son los vecinos y nunca lo había visto por ahí. Les repito, para los que no están ubicados, el muchacho está bordeando por las afueras del cafetal para entrar por otras vías. y buscando a la policía de Baruta, que como yo lo he señalado acá, está perfectamente activada por Gerardo Blay, el alcalde, para que se produzcan las guarimbas con entera protección de la alcaldía. Es perfectamente auténtico lo que estoy diciendo. Y el señor Gerardo Blay es el guarimbero mayor en el municipio. Eso lo saben todos los vecinos. Eso lo saben quienes han padecido esta angustia, donde lo que más se ha dado, tanto en el Cigarral como en el Cafetal, en todas esas guarimbas, en San Luis, en la zona de Limón, etcétera, todos los vecinos de alrededor saben que hay un respaldo de la alcaldía porque lo han padecido y lo han visto directamente. Yo les repito el párrafo de esta reflexión de este joven. En el camino voy molesto diciendo que quería denunciar a ese chamo con la policía por sus agresiones y luego de dejar a Alan me fui para San Luis a la policía de Baruta. Allí me dijeron a sí mismo, y pone entre comillas, esos carajitos de mierda, vale, reviéntalos a tiros si puedes. ¿Están oyendo lo que les dijo el policía con el que fue a hablar este, no? El policía de Baruta. Esos carajitos de mierda, vale, reviéntalos a tiros si puedes. Sigue diciendo el joven, yo solo quería que detuvieran al chamo de la agresión que, repito, nunca había visto en mi vida. Me monté en el carro y cuando bajé al bulevar me junté con unos señores y fui a hablar para que levantaran al menos un canal de paso. Le expliqué a una señora lo que había pasado y luego vi al chamo de nuevo y dije, él me lanzó piedras a mí, que soy de la comunidad y en teoría pienso igual que él. El chamo me vio y me dijo, ok, vamos a hablar pues. Me acerqué y le dije que bajara la guardia y comencé a hablar. A los 10 segundos me tiró una mano a traición por la cara y luego una patada. Me tiró al piso y me empezó a ahorcar. Quizás no sé pelear realmente, y acepta este entre paréntesis, este muchacho. Allí nos separaron y empecé a decir, esto es lo que quieres, esta es tu protesta. Ahí mismo uno de los chamos me auxilió con alcohol y hielo y me fui para la policía de nuevo, solo para que me dijera, te dijimos que los reventaras. Bueno, en fin, termina diciendo este joven, decidí escribir esto para que sepan que así estamos. Que esa, otra vez vuelve a utilizar esa expresión fuerte que ellos usan, solo genera más conflicto entre nosotros mismos. Personalmente tomé la decisión de irme del país. Ahí buscaré opciones. Así podré criticar desde afuera. Los quiero, Pedro Armando Medina. Y aparece su foto con la cara completamente reventada por los golpes que recibió de manera cruel y salvaje por alguien que él está diciendo que reconoce como ajeno a la comunidad del Cafetal, a lo que él está seguro nunca ha sido vecino de esta gente. Pero cuando usted ve los textos que están pasando desde ayer, esta gente que son del Cafetal, que sí son los vecinos verdaderos de ahí, y que están tratando de llamar a una rebelión ahí, como que si el fenómeno de los gochos allá en el Táchira fuera algo digno de imitar, y entonces ahora han utilizado como bandera, somos gochos, estamos aquí, vivan los gochos, una cosa horrenda, ¿no?, que no le puede gustar a nadie, porque hasta los mismos gochos saben que ese es el peor insulto que ha habido en Venezuela, a la brutalidad, a la ignorancia de alguna gente, cuando han querido insultar a los compatriotas de los Andes, lo primero que se le dice es gocho. Y entonces ellos lo quieren utilizar ahora como que si fuera un adjetivo de enaltecimiento en modo alguno. Y en esos textos que están circulando a través de las redes sociales, hemos encontrado algunos que no pueden ser menos terrorífico y menos pavoroso, sino todo lo contrario, donde están llamando a que si tienen algunas armas las usen en este momento los vecinos del Cafetal. Así lo están pidiendo algunos vecinos de ahí, porque la irracionalidad se ha apoderado de manera tal de estos sectores que están llegando a un extremo de insensatez tal que consideran que debe ser impuesta a troche y moche, a como venga lugar, un modelo de democracia que se les da la gana a ellos, que no pueden en modo alguno imponer porque no han sido mayoría en el único proceso que han encontrado las sociedades luego de 10.000 años de historia, que es la de la elección, que es lo que más ha habido en la Revolución Bolivariana, para oír al pueblo, para escuchar cuál es su impresión, su visión, su necesidad de democracia de país. Lo que debe hacerse en una nación es lo que quiera el pueblo, no lo que quiera un grupito. Y ese grupito, por mucha bulla que haga, por mucho que paralice ahorita una autopista o tranque una urbanización, no puede tener sino mayoría en los titulares, que es lo que hacen esas refriegas. Pero no son en modo alguno, ni siquiera dentro de sus propias organizaciones, mayoría alguna, como lo dicen los propios vecinos, como lo dice Pedro Armando Medina con su cara destrozada. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Hoy es Día Mundial de la Salud y es una fecha que queremos nosotros resaltar en virtud de la realidad de la evolución del sistema de salud bajo la óptica, bajo la concepción incluyente, humanista, que la Revolución Bolivariana le ha dado a ese tema y que ha sido probablemente uno de los huesos más duros de roer por parte de la derecha. No ha habido forma en que ellos puedan atacar los grandes avances que hemos tenido en salud, por supuesto sin superar la enorme deuda social acumulada durante cientos de años, en los cuales el pueblo se vio siempre sumido en la más profunda desatención, porque precisamente la concepción que hay, que prevalece en el modelo neoliberal burgués sobre este tipo de servicios que son obligación de los estados para con su comunidad, bueno, es el del mercantilismo. Esa concepción que coloca como un mecanismo de enriquecimiento que viene dado desde el seno mismo de las universidades que, regidas por el pensamiento burgués, llevan al médico desde que es estudiante a aspirar a ser un gran médico en la sociedad, no para salvar vidas, sino para hacer mucho dinero. Esa es la terrible tragedia que en la humanidad se da con el fenómeno del manejo o la administración de los sistemas de salud en todas partes. En la Revolución Bolivariana, esa lucha contra ese modelo se ha librado desde un primer momento. Y ese modelo de atención humanitaria, de manera preventiva, para evitar que la sociedad pueda caer en ese modelo que concibe al paciente como un huésped, es decir, como alguien que va a alimentar la productividad de los hospitales y del cual se va a hacer un gran dinero en la medida en que esté enfermo, entonces hay ahí una confrontación directa, tangible, en la que se ve que hay una revolución en nuestro país. Este Día Mundial de la Salud, que se celebra cada año, constituye una oportunidad para llamar la atención del mundo hacia uno de los temas claves desde siempre en la humanidad, como lo plantea la Organización Mundial de la Salud. Ese fue el propósito desde 1948, con la conmemoración cada 7 de abril del Día Mundial de la Salud. Esa organización, la Organización Mundial de la Salud, trabaja para mejorar la salud física y mental de los individuos, emprender campañas contra enfermedades y hacer hincapié en la necesidad de que todos los países establezcan sistemas que tengan como fin ayudar a prevenir, conservar o restituir la salud. Y eso es lo que se está haciendo en la Revolución Bolivariana. Cuando se fomenta un modelo humanista, inclusivo, de naturaleza preventiva, como lo es, por ejemplo, la misión Barrio Adentro, a través de su amplísima red de consultorios populares en los que nos está ayudando con tanto ahínco el pueblo cubano, con sus médicos que están llevando a cabo una labor humanitaria probablemente la más importante que hay en el mundo en este momento, porque no hay un movimiento de esas dimensiones como las que tenemos, ni de ese carácter altruista como el que significa el dejar su país para incorporarse a la lucha por la reivindicación del derecho a la salud de un pueblo hermano, como lo hacen los cubanos con nosotros. Ese fenómeno es solamente un eslabón en toda una cadena de servicios que elevan la calidad de vida del ciudadano en nuestro país, que se refleja en indicadores que tienen que ver con el crecimiento, el desarrollo humano en la sociedad, como lo reportan de manera persistente organismos internacionales que evalúan esto, como el PNUD, la UNESCO, en fin, los organismos que miden este tipo de índices en el mundo entero. Cuando uno tiene un país que está elevando la ingesta calórica, como el venezolano, de manera persistente, a través de políticas de abaratamiento del costo de los alimentos, asegurando el alcance del pueblo a los alimentos, como se hace a través de los distintos mecanismos creados por la revolución, se está previniendo que esa sociedad no caiga en el padecimiento orgánico de la fragilidad, de la debilidad, de la anemia y con ello de enfermedades a las que es susceptible. De modo que no es solamente un aspecto el que debe ser visto en esto. Son varios aspectos simultáneamente trabajando en la elevación de la capacidad del organismo a rechazar las enfermedades. Y una de ellas, la más importante y probablemente la más intangible, es la elevación de la felicidad del individuo, como lo reflejan también cantidad de investigaciones a nivel internacional, incluso universidades como la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, que ha dado cuenta de que Venezuela es, entre todas las investigaciones que hacen a nivel mundial, el país donde la sociedad expresa mayores índices de felicidad. Y eso que les pudiera sonar en este momento paradójico, no es en modo alguno tal, porque no puede ser dominada la percepción de la sociedad, como lo he dicho, por el fenómeno foquista de unos grupos que obtienen grandes titulares, pero que no representan a la mayoría de la sociedad, ni su percepción de sí misma, ni su comportamiento frente a los avances que está teniendo nuestro Estado con el modelo humanista revolucionario que es el socialismo del siglo XXI que Chávez nos trajo. Lo que estamos nosotros viendo en esas guarimbas son focos para incrementar noticias, pero no son la realidad del país. El país, empezando por esos sectores mismos que están atrapados en esa guarimba, sus propios vecinos, que es a quienes están afectando ellos, son los primeros que están buscando la manera desesperada de ir a trabajar, porque eso es lo que satisface la vida en las sociedades, en el mundo. Y es lo que no se consigue en el ámbito del modelo capitalista que esta gente quiere imponernos, como decimos, a trocha y mocha, a como les venga en gana a ellos, porque sí, porque son frustrados, porque son derrotados permanentes, porque no tienen una propuesta, porque no tienen una visión correcta de la política, porque no saben de ello. Porque como yo lo decía este fin de semana en el artículo que les leí el viernes y que tenemos ahí colgado para quienes no lo hayan leído en nuestra página soyaranguibel.com, el engaño del miedo, no puede ser que una señora aduca en el metro gritando desaforada que hay una dictadura que no la deja hablar y lo está haciendo en el metro, es decir, en el medio de transporte público más concurrido del país, que venga a proponer como argumento que su niñito de 4 años quiere cambiar de gobierno y que entonces eso hay que hacerlo y que por eso ella insta de manera desesperada a que la gente tiene que hacer lo que a ella le venga en gana. Y no se toma en consideración en lo absoluto, en el lloriqueo que monta, que todo el vagón está en silencio, que no respalda lo que le está planteando la desaforada mujer, simplemente en demostración palpable, contundente, de que no está de acuerdo con lo que está diciendo la señora. Porque si estuvieran de acuerdo, por lo menos la aplaudirían. Si no se paran y gritarían de alegría, es cierto, vamos todos contigo a tumbar el gobierno. Nadie se mueve en el metro cuando está gritando la desaforada mujer. Lo que le quiere decir a ella, que ella no es ni siquiera el 1% de la sociedad en la que se está desempeñando, porque en un vagón donde hay 100 personas y ella grita y nadie se mueve, quiere decir que quienes están de acuerdo con su visión son ella y su carajito de 4 años, más nadie. Que los demás queremos la paz que nos ha traído el modelo de inclusión social, el modelo humanista, el modelo que le ha servido a la mayoría de la población para salir del atraso, del hambre, de la miseria, de la ignorancia, que es la Revolución Bolivariana. Y esa gente tiene que metérselo en la cabeza. Que la sociedad idílica que le están proponiendo no existe en ninguna parte del planeta. Y yo ahí quiero entonces comentar un artículo que se publicó en estos días de uno de los más grandes farsantes que tiene la oposición como intelectual, y lo digo con entera propiedad porque lo conozco, porque sé quién es, conozco su historia, su trayectoria, que es farsante y medio. Es un mentiroso consigo mismo, con su gente, con sus amigos. Es una gente de la peor estofa, empezando porque se ha vendido durante años como humorista y nadie se ha reído jamás de ninguna de sus insensateces, de sus pésimas ocurrencias. Este señor escribe permanentemente unos artículos ahí en el diario Tal Cual, generalmente los viernes. Él se llama Laureano Márquez. Entonces hace una carta patética en la que trata de robarle la fuerza y la emocionalidad de un discurso histórico para la humanidad, como lo fue aquel discurso de Martin Luther King, I have a dream, yo tengo un sueño. Entonces este farsante se apropia, porque no tienen ideas, como decimos, del esquema del discurso de Martin Luther King para decir una cantidad de barbaridades que yo les voy a leer rápidamente, para entonces leerles la respuesta que le da un compatriota. Esto fue publicado el 4 de abril. Yo tengo un sueño. Sueño un país en el que la palabra vida sea un destino y no un azar. Una tierra en la que salir una noche al cine sea un acto de liberación espiritual y no un riesgo. Yo tengo un sueño. Sueño un país en el que pensar distinto no me haga menos ser humano y donde los estudiantes estén leyéndole poemas a sus novias tendidos en la grama de su campus y no tragando gases y viviendo cárceles. Un país en el que ser joven no sea un peligro. Yo tengo un sueño. Esto es repudiable, esto es asqueroso. Yo no sé si aguante de verdad leer hasta el final esto, porque esto que estamos aquí oyendo suena tan bonito, que uno lo que cree que está hablando es de Disneylandia, porque no existe en ninguna parte del mundo una sociedad idílica como esa. Pero además es que todo lo que está diciendo lo está colocando como que si en Venezuela no sucede porque hay una dictadura represora. Por ejemplo, eso de que los jóvenes estén leyéndole poemas a sus novias tendidos en la grama de su campo y no tragando gases. Están tragando gases porque no están leyendo poemas, sino que están echando vaina en la calle. Por eso es que están tragando gases. Nadie lo fue a buscar en el campus leyendo poemas para irle a tirar bombas lacrimógenas. Entonces, es una cantidad de farsa, de mentira, lo que estos tipos pintan, pero que cualquiera que lo lee de manera desprevenida cree, oye, qué lindo ese país, yo también lo quiero, me voy a sumar a Laureano y su bandera de 7 estrellas. El punto es que es mentira. Y yo les voy a leer la respuesta que le hace Alfredo Rugeles a esa carta que escribe. Yo no voy a seguir leyendo el artículo porque es verdad que es asqueante y es repugnante. Yo quiero pasar mi día tranquilo y no amanecer fatigado. Dice: querido primo, el país más parecido de cuantos conozco, que no son pocos, aunque es posible que me ganes en número, al que dibuja Laureano es Cuba. Y si no lo crees, visítalo sin prejuicios. El capitalismo ha dañado a todos los países del globo donde impuso sus prácticas malvadas, basadas en la competencia y el egoísmo. Pretender volver a aquel nuestro país de la Caracas de los techos rojos y los 25.000 habitantes que tenía ya no es posible, y sería estúpido pretender semejante cosa. Los países más vivibles hoy en día en la Tierra son aquellos donde se han impuesto gobiernos basados en el socialismo, como los países nórdicos. Solo te pido, y al tonto útil del Laureano, que revisen país por país de América y del mundo alguno que no tenga esas variables que critica solapadamente el articulista en ese texto. Tenemos uno de los mejores países del mundo, pero el egoísmo de algunos pretende que volvamos a aquel que tuvimos no hace mucho, que llegó a tener un 76% de pobreza, con producción e importaciones que nos alcanzaban a nosotros el 15-20% de la población. Así nos ahorraríamos el problema de hacer colas para comprar harina, para arepas y papel para limpiarse el rabo. Fíjense que es una gran revelación lo que esto está diciendo. Es decir, en los países donde no hay cola, lo que suele suceder en el mundo capitalista es que la gente no tiene dinero para ir a comprar, sino que compra es un sector cada vez más reducido de la sociedad que puede usar a sus anchas los supermercados repletos de alimentos porque el pueblo no puede comprarlos. Esa es la realidad de esos países donde puede andarse con el carrito, como en las películas norteamericanas, paseando por grandes pasillos llenos de comida. Pero donde hay un país donde la gente sí está comiendo por primera vez y está comiendo incrementando la ingesta calórica con 3 y 4 comidas diarias como nunca antes lo hizo en su vida, entonces aquí se dan unas colas de 2 y 3 horas, como dice el articulista Laureano Márquez. Pero sigo leyendo la respuesta que le hace Rugeles. Pero entonces revisa más a fondo aún para que te consigas países cuyos pueblos quisieran tener agua y comida para sobrevivir y no hacen punto de honor absurdo por una harina y un papel que, por cierto, nos escamotean aquellos que contribuyen a la desestabilización de nuestro gobierno y, a pesar de llenarse la jeta autocalificándose de demócrata y demás pavada, juegan todos los días al golpe de Estado. El capitalismo dañó todo. Ya la tal seguridad de la cual hablaban tan mal en nuestro país resulta que es muchísimo mejor aquí que en la mayoría de países del mundo. No sé cuánto más seguro sea Estados Unidos o México o los países de Centroamérica o Colombia o Brasil o Paraguay. Y si nos vamos a Europa, ya aquello que conocimos y que una vez fue tan bueno ya no lo es. Ni siquiera la Suiza que conocimos, porque allá resulta que ahora nos conseguimos que se producen atracos y robos en casas y apartamentos. Sí, allá mismo, en la impecable e impensable Suiza. Bueno, y yo le agrego, bástese ver solamente cómo se ha convertido en una cosa tan natural como parte del paisaje en los Estados Unidos, la cantidad de masacres permanentes de gente que sale a ametrallar a todo el mundo en un centro comercial, que esta misma semana, el jueves o el viernes, hubo otro de esos acontecimientos y nadie se entera porque ya eso forma parte de la vida cotidiana de esa nación. Sigo leyendo para finalizar el artículo de Rugeles. Y si es por la muerte, pues sigue cumpliéndose aquello de que nadie se muere la víspera. Tengo el caso a la mano de un colega periodista que llegó a ser presidente de su país, El Salvador. Su nombre, Mauricio Funes. Pues bien, resulta que la inseguridad en El Salvador la aplican unas asociaciones que no tenemos, gracias al gran poder, por aquí las llaman maras. Son enormes pandillas de delincuentes que mantienen en jaque a la policía y a la sociedad en general. Mauricio envió a su hijo mayor a París para que estudiara por allá y para preservarle de alguna forma su vida de adolescente. Pero no sabes lo que ocurrió, que allá en la ciudad Luz, donde he visto manifestaciones que dejan en pañales a las de aquí, allá donde en una noche han incendiado 900 carros y a la siguiente noche queman otros 500, allá mismo le han matado al hijo a Mauricio en una riña callejera y apuñalada. Imagínate, tremenda mala leche, como dicen algunos. Y lo peor es que como se abrió un juicio, luego de una investigación que abrió la policía por ese asesinato, Mauricio Funes ha tenido que ir ya dos veces a Francia a cumplir obligaciones con el tribunal donde se ventiló la muerte de su hijo. Así que lastimosamente, todas esas cosas contenidas en el sueño de Laureano podrían ser las mismas que pudiésemos soñar todos nosotros. Gente como nosotros, come flores. Y gente que no es como nosotros. Pero eso, gracias al capitalismo, ya no es posible. Y mientras el capitalismo es más salvaje, con más salvajes situaciones no conseguimos. Contra eso es que debemos luchar, para que ese sistema egoísta que antepone el dinero por encima de la gente, de los hombres, de las plantas y hasta de los animales, no haga más daño o al menos reproduzca sus malísimas influencias en el actuar de los seres humanos. Ese ejercicio que hace Laureano suena a hipocresía, a bobera, porque él sabe cuáles son las causas verdaderas de cuanto critica, pero lo mueve más el odio que todos esos arrumacos engañosamente poéticos que utiliza para conmover a lectores ingenuos, desgraciadamente. Con afecto verdadero, Manuel Alfredo Rugeles. Ahí tienen, pues, una reflexión sensata de un hombre culto, inteligente, de un gran intelectual venezolano que le está respondiendo a las barbaridades que dicen esto para poner la verdad de la vida, la realidad, al revés, invertirla y convertirla en una peliculita, en una comiquita. Sigamos adelante trabajando por el país. Sigamos construyendo patria. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea, vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el futuro, vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital.